Ayer te vi y era otro que ocupaba mi lugar. Ayer te vi con el intruso que invadió mi propiedad. Ayer te vi y el pasado de mí se apoderó. Con gran nostalgia vi cómo te abrazó y en mi garganta gritó que se ahogó. Y descubrí que un estúpido que no te comprendió, un pobre hombre que nunca te olvidó. Y descubrí también que aún te quiero. Dile a él, ay, cómo lo envidió. Dile a él que vivo al acecho. Dile a él lo que daría por estar a tu lado tan solo un minuto. Dile a él, ay, cómo lo envidió. Dile a él que vivo al acecho. Dile a él cómo te quise. Dile a él y aún te quiero. Dile a él, dile, dile, dile a él, dile, dile, dile a él que yo fui primero. Dile a él, dile, dile, dile a él, dile, dile, dile a él y aún te quiero. Dile a él lo que daría por estar a tu lado tan solo un minuto. Dile a él, dile a él, dile a él que aún te quiero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Apágate la visión.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Baila la pegadita, pegadita, pegadita. Baila la pegadita, pegadita, apretadita. Porque el amor florece cuando se baila bien apretado. Porque el amor se crece cuando se baila caramelado. Deja que mueva la cintura, deja que baile con soltura. En sus caderas se dibuje la magia de su figura. Baila la pegadita, pegadita, pegadita. Baila la pegadita, pegadita, apretadita. Que no te dé coraje si te la miran porque es bonita. Que no te dé coraje si te la miran porque es bonita. Deja que mueva la cintura, deja que baile con soltura. En sus caderas se dibuje la magia de su figura. Baila la pegadita, pegadita, pegadita. Baila la pegadita. De ti, no te aparto un momento. ¿Cómo te amo?

se mueve me va a mandar. Y con usted yo quiero bailar. Esa nena es que está tan linda, sí. Esa nena que está tan ¿cómo baila sexy? Esa nena que está tan linda, eh. Esa nena que está tan sexy. Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá. Y con usted yo quiero bailar. Con usted morena quiero bailar. Conmigo a bailar, ¿eh? Con los más encendidos, el grupo K. Anoche soñé contigo, soñabas y me besabas, y cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Anoche soñé contigo, soñabas y me besabas, y cosa maravillosa. Mira cómo baila su morenita, sí. Ay, cómo se mueve Dios, la voy a besar, la quiero conquistar. Sálvame de este caos. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Ay, conmigo te va a llevar. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Ay, para la playa te voy a invitar. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Juntitos bailando frente al mar. Agarra esa muchacha que nos vamos a bailar. Que ni esta de noche te va a llevar. Esa nena que está tan. Oye, nena, dime quién sigue. Y sigue, Cari. Te lo digo. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y el que tenga la lágrima honda, que empiece a llorar temprano. ¡Cachivo! Thank you. amarguras que yo he tenido, tantos sinsabores que yo he sufrido. He tenido que reír queriendo llorar, y he tenido que fingir que soy feliz, pero de ahora en adelante ya no lloraré. Me he propuesto cambiar mi vida y ya no sufriré. Y no voy a llorar, no, que no. No voy a sufrir, de ahora en adelante voy a ser feliz. No voy a llorar, no voy a sufrir, de ahora en adelante voy a ser feliz. Y cantaré. Todo el mundo está bailando. Déjese besar sin ron. Que la fiesta ya empezó. Déjese.

solitarios, cada uno por su lado, nos hemos encontrado. Aquí estamos los dos, y yo que te he gustado desde siempre, no puedo ni creérmelo. Se ha cumplido la misión. Los ángeles buscándose, que acaban encontrándose. Tú y yo, y una vida por